con la amabilidad de siempre a Agustín Barreiro del otro lado. Pipi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas noches, me imagino que debe ser por allá, ¿no? Hola chicos, ¿cómo andan? Sí, acá ya estamos casi las 11:30 de la noche. ¿Y habitualmente en este horario estás despierto o ya estás por dormir? No, ahora mismo ya estoy con la luz apagada, acostado, ya 11:30, 12, cuando no entreno en la mañana temprano dejo el teléfono, cosa de 12:15, 12:20 ya está dormido por completo. Claro, porque deben ser largos los días, ¿no? Sí, bueno, pone de mañana, porque justo el club está ocupado a la mañana, si no entraríamos a las 10, pero bueno, gracias a Dios entrenamos a la 1, que es un poquito más tarde, y de 1 a 4, y después volvemos a las 8:30 de la noche. Claro. Así que el día sí se hace largo porque salimos 11:30 de la noche. Recuerdo que anteriormente nos contabas que te estaba costando un poco quizás acomodarte con los horarios, que también el viaje había sido complicado. Actualmente, ¿cómo estás con el tema del sueño? ¿Ya pudiste acomodarte? Sí, me pude acomodar. Bueno, hay veces que me cuesta, todavía no puedo encontrar el sueño con el dormir siesta, que es algo que es importante, pero si duermo siesta a la noche me cuesta dormir mucho, entonces nada, estoy tratando de encontrar ese sueño a la noche después de haber dormido siesta, pero sí, a veces se me complica, pero nada que ver a cuando llegue, que ahí sí no voy a dormir nada. Claro. Pipi, ¿y en lo basquetbolístico te encontraste con lo que esperabas? ¿Estás conforme con lo que te está pasando en Madrid? Sí, la verdad que sí, la verdad que, bueno, cuando, como ya había contado a ustedes, cuando a mí me contrataron, ellos querían que yo sea como uno de los líderes del equipo, que sea uno de los referentes. Y bueno, cuando llego, la primera impresión, obviamente me encontré, pensé que iba a ser uno de los más grandes, fue todo lo contrario, soy de los más chicos, pero bueno, gracias a Dios, a pesar de ser uno de los más chicos, tengo mucho protagonismo, soy titular, tengo muchos minutos, el entrenador confía mucho en mí. Y la verdad que esas expectativas que yo estaba encontrando, buscando, las encontré, y más, me encontré con un entrenador que trabajó muchos años en el Real Madrid, que fue el que reclutó a Sergio Llull, a muchos jugadores de la Liga del ACB y que han jugado en NBA, y nada, a él me, la verdad que me enseña mucho, se toma mucho tiempo del día para entrenar conmigo individual, así que eso para mí es fundamental y estoy súper contento. ¿Alrededor de cuántos minutos estás teniendo en cancha? 30 minutos, a veces 35, a veces 34, pero más o menos sí, 30 minutos. ¿Y cuál es el fuerte que estás teniendo? ¿Estás convirtiendo muchos puntos? ¿Estás ganando muchos rebotes? ¿O en qué te estás fortaleciendo, digamos, tus juegos? Bueno, gracias a Dios, estoy como goleador del equipo y como máximo rebotero, así que obviamente no me conformo nunca con lo que hago, y tampoco sabía que era goleador y el máximo rebotero. Me enteré hace unos días que no han pasado unas planillas, porque el entrenador no hizo una planilla para cada uno, pero bueno, obviamente siempre uno trabaja y vive con lo que lo individual, las estadísticas individuales, pero también trabaja para el equipo, así que no era algo que me fijaba, siempre yo quería ganar, obviamente siempre uno quiere jugar bien, pero quiere ganar, pero obviamente muy contento por el trabajo que me está saliendo. Pipi, y más allá de tus compañeros de tu equipo, en la liga en general, ¿te has encontrado con muchos jugadores altos, con muchos jugadores de tu altura o similar? Muy altos, similar son todos, yo creo que todos 2 metros para arriba. Bueno, nuestro base, el equipo, mide 1.94, 1.95, la verdad que sí, nosotros entramos los 5 titulares, el base 1.95, el 2 mide 2 metros, bueno, yo 2.3, 2.4, que soy de 3, el 4 que mide 2.5 y el 5 mide 2.8. Así que Sí, y otra cosa que me interesa preguntarte, ¿te has cruzado con alguien conocido ahí estando en Madrid? ¿Te has por ahí topado con alguien, cruzado en la calle? ¿Es cierto que quizás mucho no se puede salir o que hay que tener ciertos cuidados a la hora de hacerlo, pero ¿te topaste con alguien conocido? ¿Conocido, digamos, en el ambiente del básquet o conocido mío de la vida? En general, o alguien conocido que vos me digas, mira, me crucé con, no sé, algún jugador de fútbol, lo que sea. Mira, el otro día fue algo increíble, estaba por tomarme el metro para ir a entrenar y me gritaron un pipi y nada, primero me di vuelta, era un chico de Cañuelas, me lo encontré en el metro, ya me entrenaba una locura que no sé cómo hice para cruzármelo en Madrid y encima en un metro, la verdad que fue una locura. Pero después así, gente famosa y eso, no me he cruzado con nadie, tampoco ando por muchos lados, digamos al centro de Madrid, que lo tengo muy cerca. He ido una vez, dos veces. Soy bastante aburrido para esas cosas, de salir a conocer. Me llegaron a conocer una vez y dije, bueno, listo, ya lo conocí, ya está, no soy de andar por muchos lugares céntricos. Preferís por ahí quedarte un poco más en el hotel, en la casa que nos contabas el otro día. No, salir con amigos, pero no tanto al centro. En el centro hay mucha gente, Claro. los lugares están llenos siempre. Prefiero más a los alrededores, que más tranquilo, siempre hay lugar y no hay tanta gente. ¿Y cómo es la situación actual en cuanto a la pandemia allí en España y exactamente en Madrid donde te toca estar? Mira, lo que es España, sí, el COVID está. Bueno, muy mal, como toda Europa. Creo que hoy en día los casos están aumentando mucho, pero bueno, Madrid, a comparación de toda Europa, está muy bien dentro de lo mal que está Europa. Nosotros tendremos 2-3 casos cada 1.000 personas. Los bares, todas esas cosas están abiertos, shopping, está todo abierto hasta las 12 de la noche. No, hasta las 12 no, hasta las 10. Pero a las 12 de la noche empieza el toque queda y de 12 a 6 de la mañana no se puede andar. Solamente, bueno, si vas a trabajar esas cosas, pero no se puede andar porque obviamente te para la policía y te cobra una multa bastante alta que no darían ganas que la cobres. Mirá vos. Por último, Pipi, ¿cuándo volvés a jugar ahora? Y ahora vamos el 3. El 3 volvemos a jugar de local. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo van en el torneo? ¿En qué etapa están jugando? ¿Cómo viene la mano para centro? Bueno, veníamos muy bien, primero íbamos primeros, íbamos invictos y de los últimos 6 partidos ganamos uno, perdimos 4, 5, que nada, perdimos 2 partidos seguidos y creo que no, cayó muy mal mentalmente, pero bueno, este parate por la fiesta no hizo muy bien. Empieza la segunda parte del torneo, nos quedan 17 partidos. Y después empiezan los playoffs, creo que podemos escalar y estar entre los 3 o 4 primeros del torneo, sí o sí. Bueno, después los playoffs son un torneo aparte, que puedes quedar primero, puedes quedar cuarto y perder contra el último en la otra zona, así que, pero nada, creo que el equipo está muy bien y que tenemos un equipo joven, que eso es positivo porque los partidos se están seguidos y hacer tan jóvenes nos permite reponernos rápido. Así que no, la segunda parte del torneo la veo muy bien y que va a ser muy linda. Navidad ya, Pipi, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo la pasaste? Bueno, unas navidades distintas en todo sentido. COVID, lejos de la familia, se festejan de otra manera, como yo digo, son medio aburridas las navidades acá. Nada, sí, obviamente, lejos de la familia es algo que espero todo el año, esperaba todos los años yo irme para la fiesta para mi casa, no pasaba cumpleaños, día del padre, día de la madre, nada con mi familia y el único momento lindo que compartía eran las fiestas con ellos y estar lejos, bueno, es difícil, pero bueno, ellos saben que yo estoy acá cumpliendo un sueño y son los que más me apoyan, así que teniendo el apoyo de la familia y haciendo lo que te gusta, se pasan bien igual. Pipi, agradecerte por el tiempo, un abrazo grande y que tengas buen descanso. Muchísimas gracias por siempre estar ahí.